es algo así. Perfecto y maravilloso, amar a dos mujeres a la vez. Puede volverte muy loco, muy loco, muy loco. Yo quiero dos mujeres a la vez, para los reyes de San Antonio. Perfecto y maravilloso, amar a dos mujeres a la vez. Puede volverte muy loco, me está pasando, no sé qué hacer. Yo quiero dos mujeres a la vez, estoy entre el espada y la pared, y no hay nada que hacer. Me está pasando y no sé por qué, mi corazón conmigo es tan cruel. ¿A cuál de ellas necesito más? Voy a saber. A las dos las quiero, son mitades de mi corazón. Porque una es el fuego que me da calor, la otra es la lluvia que moja mi cama. A las dos las quiero, son mitades de mi corazón. Por ellas tengo el alma dividida en dos. Si alguna me faltara, sé que no viviría. Amar a una mujer es algo así. ¿Cómo, Landy? Perfecto y maravilloso, Mauri. Amar a dos mujeres a la vez. Puede volverte muy loco. Me está pasando y no sé por qué. Mi corazón contigo es tan cruel. ¿A cuál de ellas necesito más? Nunca voy a saber. Me está pasando y no sé por qué. Mi corazón contigo es tan cruel. ¿Cuál de ellas necesito más? Nunca voy a saber. A las dos las quiero, son vitales de mi corazón. Porque una vez el fuego que me da calor, para no volvernos. Muchísimas gracias.